Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, uno de los temas en realidad que tomó relevancia nacional es el surgimiento paulatino de pruebas que confirman la existencia de una mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, por la cual pasaban funcionarios, el director de la AFI, o sea, Pepín Fabián Rodríguez Simón era uno de ellos, Gustavo Arribas, el juez Maíquez, Angelici, bueno, diversas personalidades que confluyen tanto en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y también en la Agencia Federal de Inteligencia. Otro de los temas que también nos vamos anoticiando es acerca de todo lo que tiene que ver con los agentes de la AFI y el conglomerado de espías que espiaban adversarios políticos, incluso que estaban detenidos, también propietarios de medios, como puede ser, por ejemplo, Fabián de Sousa. Entre todos estos entramados que se fueron construyendo en los 4 años que gobernó Mauricio Macri, hubo un juez, que es Luis Carzoglio, que también sufrió los embates tanto por parte de los medios hegemónicos, por parte también de los agentes de inteligencia, pero en realidad para que nos cuente un poquito más con detalle y detenimiento, estamos comunicados con él, con el juez Luis Carzoglio, que es el juez del juzgado de garantías número 9 de la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. En principio, doctor, le pediría si nos puede narrar, por favor, cómo se sucedieron los eventos que determinaron, entre otras cosas, que usted sea suspendido de sus funciones y esté enfrentando un jury. Bueno, en realidad todo empieza a partir de agosto del 2018, uh-huh, cuando está por llegar a mis manos el expediente que involucra a los Moyano, ¿no? Sí. En realidad ese expediente siempre tendría que haberse tramitado en mi juzgado, pero por esas cosas que ocurren en la justicia argentina, que influidas desde la política, el expediente se empezó a tramitar en Lomas de Zamora, uh-huh, donde estaba a cargo del fiscal Escalera. Bueno, el 31 de agosto, previo a un encuentro que tiene un fiscal de Lanús con un auxiliar letrado mío, uh-huh, en donde el fiscal de Lanús, Mariano Leguiza, le pide a mi auxiliar letrado que vaya a la oficina de él porque tenía que transmitirle algo. Y pensando que le iban a hacer un mejor ofrecimiento de trabajo a mi auxiliar letrado, uh-huh, que mi auxiliar era adscripto. Entonces, pese a que él no quería ir, le digo, mira, Mariano lo va a necesitar, Mariano. Sí. Mariano, anda. Escuchá, y si te conviene, vas. Yo le digo, yo, mi juzgado para la gente que trabaja conmigo está abierto a que se vayan siempre que sea para mejor para ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, se va él y al rato, a la hora y media, viene temblando. Me dice, Carzoglio, no sabe lo que me pasó. ¿Qué te pasó, Mariano? Dice, mire, llegué a la fiscalía, ahí en Lanús, y sin bajarme del coche se me metió Mariano Leguiza, el fiscal, en el coche, y me dice, mira, te tengo que decir algo a Mariano. Si yo te voy a comentar algo, si vos lo das a publicidad, yo lo voy a desmentir. Uh-huh. Bueno, dice, decime, el presidente Macri quiere hablar con Carzoglio. Bueno, sorprendido, Mariano le dijo, mi auxiliar letrado le dijo, mira, Carzoglio habla con todo el mundo. El despacho de él está abierto para todo aquel que quiera hablar con él. Él atiende a todo el mundo. Bien. Así que no creo que tenga problema, pero déjame consultarlo. Bueno, viene a mí. Viene el juzgado, es Mariano, y le digo, por supuesto, Mariano, si quiere hablar el presidente conmigo, bárbaro, porque sería una buena oportunidad, como yo estoy muy preocupado siempre por la situación del país. Le digo, sería una buena oportunidad para transmitir algunas ideas que tengo, porque esto no va, le digo, esto claro, no anda. Bueno, así le contestó Mariano Albanés, mi auxiliar letrado, al fiscal de Lanús. Y al otro día me llama Sebastián de Estéfano, jefe de jurídicos de la AFI. Me dice, Carzoglio, quisiéramos conversar con usted de parte del presidente de la Nación. Mm. Bueno, vénganse cuando quieran, vengan. Bueno, vinieron enseguida. Vino Juan de Estéfano y vino Fernando de Pascuale, que es el jefe de finanzas de la AFI. Se sientan frente a mí. Y me dice, mire, Carzoglio, venimos a verlo de parte del presidente de la Nación. Uh-huh. Necesitamos que usted detenga a Pablo Moyano. Y de Pascual, específicamente, algo que nunca me voy a olvidar, me dice, estamos obsesionados con la detención de Moyano. Y digo, bueno, mire, a mí el expediente no me llegó todavía, pero cuando llegue el expediente y en función de lo que pide el fiscal, yo voy a resolver con las constancias que hayan en el expediente. Y dice, bueno, pero Carzuelo, ¿usted qué quiere? Dice, no, yo lo que quiero es intentar hablar con el presidente de la nación, porque él solo con este país no puede. Uh-huh. Las cosas no van y él solo no puede. La causa en la cual estaba imputado Pablo Moyano, lo que usted verificó es que no contaba con elementos suficientes para la detención. No, cuando me llega el expediente, esta gente se retira. Uh-huh. Y antes de retirarse me dice, ¿quiere que le mandemos una orden de detención o el borrador para que usted facilite su tarea? Sí, mándenmela, no hay problema. Bueno, a las 2 horas viene una secretaria con un sobre cerrado y viene la orden de detención, el borrador de la orden de detención. Uh-huh. Bueno, viene la causa. Entre las visitas de los agentes de inteligencia y mi resolución, empiezan a sucederse las presiones a través uh-huh. de los medios, denigrándome, despreciando mi trayectoria. Por ejemplo, ¿qué medios se pronunciaban en ese sentido? Específicamente, La Nación y Clarín. Uh-huh. Que sacan una nota que es el calco, copiada, sí, uno al otro, sobre mi trayectoria como juez y como vecino de Avellaneda. Uh-huh. Y después, bueno, empieza por la televisión, la campaña mediática de Majuli Feynman, desafiándome a ver si yo tendría agallas como para detenerlo a Moyano, y la nata que dice que soy un impresentable, y Ventura, el periodista de TN, que dice que antes que Moyano tiene que estar preso Carzoglio, esas cosas, ¿no? Después llega el día 16 de octubre, sí, cuando yo tengo que resolver, y en las 11 y media de la mañana llaman a mi señora, la amenazan de muerte, en 2 ocasiones, y después al mediodía me desaparecen los celulares, porque ese mismo día yo tenía una audiencia referida al expediente de Moyano, con el fiscal Escalera y el doctor Germano, que era el abogado de Moyano. Sí. Bueno, todo eso, saco la resolución, y a los 10 minutos de salir de la resolución de mi juzgado para Loma de Zamora, ya está en todas las redes la parte dispositiva, con lo que se filtró nuevamente información de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se sintió en ese momento? Y le consulto si en toda su trayectoria había sentido algo similar, algún tipo de presión similar en algún momento. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo asumo, fíjate, es decir, lo que estamos analizando y viviendo hoy no es nuevo. Uh-huh. Lo que pasa es que llegó al límite, sí, al límite al abuso y al desprecio por la justicia argentina. Cuando yo asumo como juez en el 2008, sí, el intendente de Avellaneda me dice, Carzoglio, vas a ser juez de garantía de Avellaneda. Bueno, me dice, te voy a dar un Nextel porque tu teléfono va a estar pinchado. El 2008, aparte me dice, bueno, yo no te voy a presionar nunca por la política, que es verdad, cumplió siempre eso. Así que ya la cosa existía. Y después tuve un problemita con el intendente de Avellaneda, el actual intendente de Avellaneda, Ferraresi. Con Ferraresi, en donde a raíz de un fallo mío en un amparo a favor de los vecinos, uno de mis hijos no pudo ir más a trabajar a la municipalidad, y aparte fue uno de los que primero me denuncia en el jury, el intendente de Avellaneda. Mira. Pero está solucionado porque se ha charlado eso. Él ha reconocido que no tenía por qué estar. Bueno, son cosas de la política, de parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Después llega esto que ya no tiene límites. Recordamos, doctor, sí, que usted hizo, no sé si fue en el marco de una conferencia de prensa, pero las declaraciones al salir del polo judicial de Avellaneda, en donde da a conocer estas presiones, ¿recuerda ese momento? Sí, toda esa serie de hechos que yo te termino de relatar, culminan a la tarde de ese día 16 de octubre, después de haber vivido todo lo que viví. Nosotros habíamos organizado un acto de celebración de los 10 años del Polo Judicial de Avellaneda, claro, donde yo había logrado por primera vez reunir a los 3 ex-intendentes de Avellaneda, que están tan distanciados políticamente, pero los logré reunir ahí. Bueno, en ese acto de celebración, como por arte de magia, no bajan ni los fiscales ni los defensores. Mm. Los fiscales son los que dependen de la Procuración General, ¿no? Sí. Entonces ya eso ya colmó mi paciencia, y es así como en la conferencia de prensa donde yo voy a dar a conocer la resolución, ahí comienzo a hacer las, las, las denuncias, ¿no? Que realmente no me arrepiento de haberlas hecho, ese era el momento justo. Y con respecto a la visita de los agentes de inteligencia, las denuncio en la Procuración General de la provincia cuando me citan a declarar por mis denuncias de filtración de la información mía desde la Procuración General. Bien. Es ahí donde yo, y después hago con mis abogados una denuncia en cuanto a las presiones de los agentes de inteligencia, la visita de los agentes de inteligencia, la actuación llamativa del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, con el cual yo tenía una excelente relación. Uh-huh. En agosto del 2018 estuve en una reunión con él para colaborar con él en el funcionamiento de la Fiscalía de Avellaneda. Una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo y te repito, no me arrepiento de haberlo hecho. Esto responde a una forma de ser mía, uh-huh, de toda mi vida, pero realmente es un hecho que marcó la vida y que me indica el camino a seguir, que junto a mis abogados y a la gente, porque la respuesta de la gente ha sido tremenda, sí, con decirte que el domingo pasado cumplí años yo, tuve 700 mensajes de salud, uh-huh, de todo el país. Entonces eso te tiene que me fortalece, ¿viste? Le iba a consultar eso. Usted, convoca cada tanto a la gente en algunos eventos donde también actualiza acerca del estado del jury. Sí, y bueno, en eventos que se llaman Gracias por Estar, ¿no? Hasta antes de la cuarentena, como forma de agradecer a la gente de Avellaneda sobre lo que está haciendo al lado mío, lo que me está acompañando, cada 15 días hacíamos reuniones en los clubes de Avellaneda, donde informábamos a la gente y en las últimas reuniones ya directamente dialogábamos con la gente, escuchábamos a la gente, porque nos dimos cuenta que la gente quería hablar mucho con respecto a todo lo que nos pasa. Sí. Entonces, bueno, y de ahí, lo que pasa es que se suspendió con la cuarentena. Igualmente vamos a seguir con eso, ¿no? Bien, usted, ¿cuándo se lo separa de sus funciones respecto, digamos, de esta conferencia de prensa? ¿Cuánto tiempo pasó para que sea apartado de sus funciones y se le inicie el jury? No, el jury estaba iniciado en el 2015. Bien. Por presuntas faltas mías del año 2010, uh-huh, que tienen toda su explicación. Que afortunadamente, como se haga la última audiencia, se van a descubrir muchas más cosas y voy a poder manifestar con mis abogados todo lo que realmente me sucedió a mí en mi carrera como juez. Es decir, yo en el 2010 hice una denuncia con respecto a una fiscalía de Avellaneda, uh-huh, que es una fiscalía muy especial, entre comillas, ¿no? Entonces ahí empiezan todos mis problemas con la fiscalía, con parte de la policía bonaerense, y eso se desemboca en el jury, con más la denuncia del intendente Ferraresi sobre el tema del amparo que yo le di a dos vecinos, ¿no? Sí. Ahora, el jury se inicia en el 2015 y queda en estado, si podemos denominar, vegetativo. No se mueve. Son todas faltas mínimas, ¿eh? Sí. Todas faltas fácilmente explicables. Cuando hago yo la denuncia del 18 de 2018, se pone en marcha y es ahí donde Contegrán me pide el apartamiento. Y se me produce, se me aparta de mi función el 5 de diciembre de 2018, un mes y medio después. De ahí hasta la actualidad sigue apartado del juzgado. Y el año pasado se me suspende, con lo que me embargan el 40% de los haberes. Le quería consultar, doctor, hubo otros magistrados, por ejemplo, esta semana Luis Raffaelli o Martina Forns, que confirman haber recibido presiones y también tener conocimiento de otros magistrados que han recibido presiones en el periodo preexistente, o sea, el periodo de Mauricio Macri. ¿Qué puede decir de esto? Que realmente es saludable, a mí me llena de satisfacción por haber sido el primero, y es saludable que el Poder Judicial reaccione ante este estado de cosas. Cuando se habla de la crisis del Poder Judicial, yo siempre digo, los principales responsables de la crisis del Poder Judicial y la falta de credibilidad somos nosotros, los que estamos dentro de la justicia, que levantamos el teléfono a quien nos llama y nos sometemos a las presiones de quien nos llama, en general. Sí. ¿Entendido? Que vienen de la política. Bueno, esto es saludable, porque ya el Poder Judicial argentino se está despertando. Y si se despierta el Poder Judicial, se fortalece la República. Aparte de Para usted, ¿cuánto o qué sensación tiene cuando de repente quienes proclamaban como caballito de batalla los valores republicanos son los mismos que tienen todo este entramado que concentra servicios de inteligencia, que presiona jueces, que también trabajan en tándem con ciertos medios hegemónicos, justamente para ir en contra de esos valores? Mira, esto sería cuestión de analizarlo muy detenidamente y esto llevaría, te digo, una charla de 1 hora y media, 2 horas. Acá tenemos que darnos cuenta que vivimos un país en crisis. Una crisis que empezó y una decadencia que empezó el 24 de marzo del 76 en este país. Esa fecha nefasta, a través de la cual se instaló un modelo económico en la Argentina que apuntó a destrozarla, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista moral, instaló una economía de especulación. La especulación rompe valores. La especulación ataca la moral. Bueno, todo esto que estamos viviendo ahora, que se fue acrecentando, que se fue acrecentando lamentablemente, bueno, llegamos a este tope, donde hay un gobierno que levanta la bandera de la moral, de la decencia, y hace totalmente lo contrario, considerándose impune y cayendo en las conductas que ha caído. Ahora, es la justicia, sin ningún tipo de presión, la que tiene que resolver esto. Y los responsables tienen que tener el castigo que se merecen. Entonces ahí vamos a decir, primero, vamos a empezar a volver a creer en la justicia. Segundo, vamos a ver fortalecida la República. Y el pueblo va a creer en sus instituciones, que ahora no cree. Pero no es culpa del pueblo, esto es culpa de ese maldito modelo que sigue intacto. Desde hace 44 años que está intacto eso. Seguimos en la economía de especulación. Seguimos en el ataque hacia la moral, hacia los principios, a los valores nacionales, hacia el ser nacional. Estamos vacíos. En el año 74 hubo un hombre que fue 3 veces presidente de la nación, ya sabes a quién Sí, me Juan refiero, Domingo Perón. que cuando llegó al país dijo: el hombre argentino está destruido. Ya en ese momento no se refería a la destrucción física, la destrucción moral. ¿Entendés? Sí. Entonces, nada se ha hecho para reconstruir el hombre argentino. Hay tiempo todavía. La reacción de la justicia es una señal, muy buena señal, muy Bien. buena señal. La última, doctor, ¿cuánto cree que tiene que ver con todo este entramado que surgió? En realidad, para presionar justamente al Poder Judicial, la acción de los medios hegemónicos, o sea, esa concentración y ese influjo que tienen en la opinión pública, ¿cuánto le parece que influye en que un juez se sienta presionado, más allá de las presiones puntuales de servicio de inteligencia, ¿no? El juez jamás se puede sentir presionado. Y lo dije en la conferencia de prensa del 18 de octubre de 2018. Me preguntaron: doctor, ¿usted tuvo miedo por el riesgo que corrió ante las amenazas de muerte? Le dije: un juez en esta República Argentina de estos días, cuando asume el cargo, tiene que estar dispuesto a asumir los riesgos que correspondan. Perfecto. ¿Entendido? Es decir, acá no puede haber un juez que se amilane o que admita someterse a presiones de la política. Ser juez es una bendición, siempre lo digo, es una bendición. Y el poder que uno tiene como juez respecto de poder decidir sobre la vida de los demás, pero en forma justa, de administrar justicia, eso no tiene, hay que cuidarlo mucho, hay que defenderlo día a día. Doctor, le agradecemos muchísimo por el contacto y le mandamos un gran abrazo. Cristian, te agradezco la oportunidad de hacer conocer mis opiniones a la gente de Córdoba, a la cual aprecio mucho. Córdoba es una hermosa provincia. Y cuando lo que necesiten, ya estoy a su disposición, ¿eh? Muchísimas gracias. Un gran abrazo, doctor. Hasta luego. Pasaba el doctor Luis Carzoglio.